11 y 27 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a recoger un nuevo encuentro de actualidad local. Vamos a centrarnos ya en actos que se van a realizar de cara al fin de semana. Algunos de ellos, como le hemos comentado, le hemos anunciado al comienzo de la mañana, han quedado aplazados, sin fecha de celebración, como es el caso de ese Día de la Bicicleta que organiza Mayores Vecinos a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Otros actos, otras iniciativas, sí que se van a llevar a cabo. La lluvia no va a poder impedir, porque se realiza además también un espacio cerrado, que tenga lugar el concierto de marchas procesionales que cada año nos ofrece la agrupación musical Ubrique. Será este sábado 10 de marzo a partir de las 12:30 en el IES Maestro Francisco Fatou, y va a contar con la asociación musical Nuestra Señora de los Dolores de la localidad vecina de Zahara de la Sierra. Nosotros vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con el director de la agrupación musical ubriqueña, con Antonio Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Antonio Chacón, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues preparado ya, ¿no?, para ese concierto que llegará mañana al IES Maestro Francisco Fatou. Aquí, afortunadamente, las condiciones meteorológicas no van a impedir, ¿no?, que se desarrolle, como decíamos antes. Sí, vamos, ya nos ha ocurrido, no ha sido este año, nos ha ocurrido otros años anteriores, porque, bueno, eso no son cosas que no están previstas y, bueno, no están previstas en este caso, está previsto, ¿no?, porque queda bastante agua. Pero, vamos, lo hacemos también el Fatou, y la verdad que, bueno, que estaremos cubiertos, en por lo menos del agua, ¿no? En fin, entonces no nos va a impedir a que se haga este concierto, ¿no? Bueno, pues por tanto, este sábado mañana a partir de las 12:30 tendremos ese tradicional concierto de marchas procesionales en el IES Maestro Francisco Fatou, y vais a contar con la colaboración, con el acompañamiento, ¿no?, de ese concierto de la asociación musical Nuestra Señora de los Dolores de la localidad de Zahara de la Sierra. Sí, vamos, ya llevamos varios años, ¿no? Salió una idea en la agrupación de traer, vamos, mayormente para hermanarnos y para que también que el pueblo de Ubrique escuche otra banda que no sea siempre la misma, ¿no? Como empezamos con Rota, que estuvo aquí Rota, que estuvo el Liceo de Mogué, que estuvo Prado de Rey, que ha estado el Bosque, ha estado Arco, ha estado Chiclana. Y en el caso de mañana, pues tendremos a la Asociación Musical Nuestra Señora de los Dolores, de Zahara de la Sierra. Y bueno, contamos con ello. Hemos hecho el cambio porque al día siguiente nosotros tendremos que ir a Zahara. Nos han pedido ese favor. Nosotros, pues ya que ellos no hacen el nuestro, nosotros tenemos que hacer suyo, ¿no? Y en fin, y así sucesivamente, pues estaremos cada año trayendo una banda, unas más cerca, otras más lejos, y en fin, para que todo el mundo que pueda escuchar, que no sea el mismo concierto con la agrupación, ¿no? Que haya dos bandas que comparen, que escuchen, y la verdad que en Semana Santa pues hay bastante fe, hay mucho que le gusta mucho el tema de cofrade de la música de Semana Santa, y la verdad que bueno, todos los años que hemos dado el concierto, la verdad que nos hemos encontrado en orgullosos por el público que ha habido. Muchas veces ha habido más por el tiempo, mañana no sé cómo estará, pero vamos, me supongo que estará y desde lo mismo, como siempre, ¿no? Lleno, ¿no? De todas maneras, sí que lo que tú decías, ¿no? Yo conozco a muchas personas que se han aproximado a la Semana Santa precisamente a través de la música, a través de esa marcha de música cofrade. Sí, la verdad que sí, la verdad que ahí, bueno, date cuenta, yo, conozco a bastante gente aquí en Ubrique, ¿no?, que la verdad que ni son músicos ni nada, pero sin embargo hablas con ellos de marchas de procesión y la verdad que te saben mejor que uno cómo, o sea, de qué compositó él, cuando se estrenó, vamos, te explican cualquier cosa mejor que uno, ¿no? O sea, te lo digo, y por eso te digo que aquí hay mucha afición, ¿no? Y como tú has dicho antes, pues la verdad que muchos están, incluso están en una hermandad, están mayormente porque lo ha traído el tema de la música, ¿no? Y a mí pues me da alegría, ¿no? De que estén metidos en hermandad por el tema de la música, porque señala de que le gusta la música, y en fin, todo eso como como siempre se lleva, ¿no? Estamos metidos de lleno en Cuaresma, los actos cofrades que se van sucediendo en nuestra localidad, y uno de ellos es el tradicional concierto que nos ofrece la agrupación musical lobriqueña y que en esta ocasión va a contar con esa sección, también esa Señora de los Dolores de Zara. Un concierto en el que vais a aprovechar, va a ser un concierto un tanto especial, ¿no? Porque vais a aprovechar para presentar una marcha que ha elaborado uno de los componentes de la agrupación musical lobriqueña, David Morales. Sí, bueno, David Morales es un componente nuestro, él tiene mucha afición por la composición y por el arreglo. La verdad no es que haya sacado esta marcha ni otra, ha sacado muchas marchas y tiene mucho arreglo. La verdad que las tres últimas que ha sacado, yo voy a meter esta también. Han tenido bastante éxito. Creo que esta, pues, te lo digo ya de por sí, que tiene el éxito que ha tenido las otras dos que ha sacado, ¿no? Como Pasión, o sea, en acorde de Pasión, como la de San Antonio. Seguro que esta marcha va a tener quizás más arranque que las demás, ¿no? O sea, y la verdad que, le agradezco de que haya sacado esta marcha, que será presentada ahí, será entregada para la hermandad del cautivo. El cautivo tendrá su representación para que la pueda escuchar y entregarle sus partituras correspondientes, ¿no? Cautivo de Esperanza se llama la marcha que ha compuesto el lubriqueño David Morales Yucia y que vamos a poder escuchar en ese concierto de marchas procesionales mañana. Sí, pues la verdad que sí. O sea, que, bueno, como ya te comentaba antes, la verdad que la marcha, es bonita. O sea, te digo, una marcha bonita y espero de que la escuche, que para que veas que se va a quedar en el oído, y cuando una marcha se queda en el oído es porque entra, ¿no? Es porque está sacada mayormente para que guste. O sea, que no es una marcha, otras marchas que hay que serán más difíciles, serán más sencillas, ¿no? No entran por muy buena que sea, si no te entra en el oído no no te va a gustar, ¿no? Uh-huh. O sea, no te va a gustar, pero esta marcha cuando entra en el oído es porque va a gustar, ¿sabes? Porque gusta. Pues nos va a gustar mucho escucharla a nosotros mañana, pero sobre todo nos gustaría escucharla en la estación de penitencia del cautivo, acompañado de la imagen de esa Señora de la Esperanza, ¿no? Eso habrá que esperar, pero sí que sería bonito escucharla en ese momento, bueno, ¿verdad? La verdad que sí, de por sí. Yo he hablado con gente del cautivo y la verdad que la han escuchado en un sistema, en un mini de esto. A ellos le encanta, la verdad que le encanta. No la han escuchado todavía con la banda, que claro que con la banda no es un mini disc, como una banda, ¿no? Se escucha mucho mejor, se escucha mucho mejor. Y la verdad que con lo que ha estado comentando, me han dicho que mira que es muy bonita la marcha, oye, que la marcha es preciosa, que en fin, yo creo que no la pedirán, no una vez, una marcha. Te digo que es una marcha que, ¿cómo te digo? Que es una marcha que es una mezcla, ¿no? De una banda mixta a una banda fina, ¿no? Para que lo entiendan todo de las cofradías, ¿no? Sí. Que ellos le llaman banda fina a una banda de música, ¿no? La marcha es una mezcla, ¿no? de banda mixta a banda fina. Entonces hay unos ritmos, unos contrastes un poco raro, ¿no? Un poco raro, y la verdad que, raro en el sentido con alegría, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene unos fuertes, tiene unos cambios de tambores ahí, que también los tambores van haciendo unas cositas raras, en fin, que yo creo que cuando escuchen la marcha, sé que le va a gustar. Bueno, se estrena entonces mañana, ¿verdad? Se estrena mañana, sí, y se hace entrega de las partituras a lo que es la hermandad del cautivo. Sí, tenemos las partituras en preparadas para cuando se, antes de tocar la marcha, entregarle las partituras y que ya el público y ellos que digan lo que vea mejor, lo que hayan escuchado mucho mejor. Claro. Bueno, pues David Morales Yucia nos va a ofrecer mañana con esa actuación de la agrupación musical lobriqueña la marcha Cautivo de Esperanza, se estrena, por tanto, y como decíamos, esperemos en un futuro escucharla también detrás de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, desde luego que sería lo suyo, no por las calles de nuestra localidad en procesión, pero en principio forma parte de ese concierto de marchas procesionales, un concierto que casi que va a dar el pistoletazo de salida, ¿verdad, Antonio? A, bueno, pues todo lo relativo a la participación de la agrupación musical ubriqueña en los actos cofrades que se van a desarrollar. Estamos hablando, pues, desde participaciones en el pregón, participaciones en, bueno, pues, actos del ámbito cofrade y, bueno, pues, por supuesto, también en las salidas procesionales con el acompañamiento musical a los distintos pasos, ¿verdad? Sí, la verdad que empezamos con el, vamos, con este, con este concierto de mañana. Al el domingo siguiente vamos a Zara, el domingo, el día 17, pues estaremos en el pregón de los mayores, ¿no? Por la noche estaremos en el pregón de la Semana Santa, ¿no? Con Olegario García. Uh-huh. Y bueno, y ya esperando a que el miércoles santo, pues, en que salga el cautivo, saldremos en acompañando al cautivo. El jueves estaremos en Ronda con la procesión del Esfomo. La procesión paramos para que todo el mundo la haga. La EFO es la que va a los leonarios. El viernes estaremos acompañando a Nuestra Señora de los Dolores, aquí en Ubrique. Y en fin, y esperemos de que la Semana Santa, pues, que no tenga agua, que esté al tiempo soleado y que, bueno, y que cada uno que disfrute a su manera viendo los pasos y que lo pase bien. Claro. Bueno, esperemos. Yo me voy a quedar también con ese deseo, ¿no? Porque anda, que estamos viendo el tiempo y, en fin, ahí queda, ¿no? Ahí queda, porque sí que las predicciones meteorológicas nos dicen que se va este frente, que llega otro nuevo para la semana que viene y que sigue la lluvia. Vamos a ver si no nos coge al final la Semana Santa. Pero vamos, yo creo que no, vamos, que estaremos la semana de Semana Santa, pues estaremos, estaremos con el cielo despejado y soleado. Seguro. Bueno, pues vamos a dar algunos datos porque lo que es la participación de la agrupación musical ubriqueña en esos actos cofrades nos va a permitir además también nosotros ampliar una información que hasta el momento no habíamos dado aquí en la mañana. Por ejemplo, me decías que el sábado 17 por la mañana la AMU va a estar acompañando a ese pregón del mayor que va a tener lugar a las 12 y que corre a cargo, por cierto, de Antonio Rodríguez Carrión. Será presentado por Olegario García. Es el pregón del mayor que organiza, bueno, pues en este caso a través de la Hermandad del Nazareno y que se lleva a cabo cada año. Luego además también tenemos el pregón de Semana Santa, que será ese mismo día, pero ya por la tarde-noche, en realidad, en la Ermita del Jesús, ¿no? Como viene siendo tradicional el pregón de Semana Santa, a cargo de Olegario García, en el que también participa la agrupación musical ubriqueña y que será presentado por Modesto Barragán. Así que, bueno, pues hay que dar también todos esos datos que vamos conociendo poco a poco en torno a lo que son los actos cofrades que se desarrollan en nuestra localidad. Eso será de cara a la siguiente semana. Después la agrupación musical ubriqueña se va a quedar con pues su participación en salidas procesionales jueves y viernes santo, me decían, ¿no? Sí, en Ubrique tocamos el miércoles y tocamos el viernes santo. El miércoles también, ¿cierto? El miércoles con acompañando al cautivo y el viernes en acompañando a Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Exactamente. Entierro, y el jueves, como te he dicho, estaremos en ronda acompañando en Ale Teomo a la hermandad de Teomo con la salida procesional. Vamos una salida procesional, exactamente. Claro, pues la verdad es que es bastante completito, ¿no? El calendario de actos que tenéis de cara a lo que es la Semana Santa. También, en cierto modo, es lógico porque es el momento del año quizás de mayor participación, ¿no? Por parte de las agrupaciones musicales, por parte de las bandas de música y demás. Sí, toda la banda prácticamente en la fecha esta, pues date cuenta que en cualquier pueblo, por muy grande, por músico que sea, en cualquier pueblo te salen, pues no sé, hay tres salidas de procesión como mínimo, tres o cuatro, e incluso, bueno, ya hablamos de pueblos un poco grandecitos y tienen todos los días, ¿no? O sea, desde el viernes hasta el domingo de resurrección, ¿no? O sea, que en fin, y que nos metemos en capitales, pues bueno, ya te, no te digo más nada, ¿no? O sea, ahí hay percepciones que son muchísimas, vamos. Claro. Aquí en nuestra localidad, bueno, pues recordemos que tenemos el Domingo de Ramos, tenemos el miércoles, el jueves y el Viernes Santo con salidas procesionales, pero es que además también hay muchos actos cofrades, ya no solo se trata de lo que es la salida procesional, sino de actos relacionados con el ámbito de la Semana Santa, como por ejemplo el concierto que ofrecéis vosotros mañana, ¿no?, que también puede formar parte de ese programa de la Semana Santa Briqueña. Sí, date cuenta, claro, que se abre, vamos, los conciertos mayormente es porque como ya le estamos dando los últimos retoques a lo que son las marchas, vamos, todas las piezas que se van a tocar para los recorridos de las procesiones, ¿no? Bueno, pues se ofrece antes de nada, son marchas nuevas. Nosotros siempre que damos un concierto en Semana Santa procuramos de meter siempre marchas nuevas, ¿no? Unas nuevas porque se han estrenado hace un año, otras marchas porque nosotros no las hemos tocado y las metemos, ¿no? Porque hay muchísimas marchas, son miles y miles de marchas, y claro, y hay marchas que son unas marchas que son muy bonitas y otras marchas pues son bonitas pero no tienen el agarre que tiene que tener una marcha, ¿no? O sea, la verdad que nosotros pues casi siempre arrancamos lo que es el tema de la Semana Santa con el concierto, ¿no? Cada cofradía arranca por otro lado, con otro gasto, ¿no? Y nosotros arrancamos el tema de la Semana Santa con el concierto en que damos, y ya nosotros pues prácticamente decimos, bueno, hemos concluido prácticamente en todo para arrancar ya con la Semana Santa, ¿no? Claro, es el inicio, ¿no?, de ese conjunto de actos en los que vais a participar de cara a lo que es la Semana Santa. Y para esto detrás mucho ensayo, ¿no? Imagino, Antonio, mucha preparación. Sí. Claro, la preparación, pues, tú date cuenta que, vamos, en este caso son cuatro marchas las que tocamos aquí, ¿no?, en el concierto, pero es que no son las cuatro marchas, siempre mete otras cuatro marchas más, y de ahí de las ocho marchas, pues, coges cuatro. Que lo que pasa es que también tienes que ir mezclando las demás marchas, entallando las demás marchas que sean las que hemos tocado anteriormente, porque le tienes que ir dando repaso, le tienes que ir, incluso los músicos que están empezando, que están entrando ya con nosotros a tocar otros temas, pues ellos tienen que repasar esas marchas algo más que nosotros, más que los mayores, bueno, los mayores, digo mayores por, vamos, mayormente por el tiempo que llevan en la agrupación, que lo han tocado, ¿no? Y los que son más nuevecitos, pues tienen que ensayar todas esas marchas, ¿no? Y cada día se le va dando un repasito a un par de marchas o a tres, en fin, para darle repaso para que, en terminando, como te he dicho antes, para terminar en el concierto y decir, bueno, pues hemos terminado, ¿no? Ya le hemos dado repaso a todas las piezas. Nunca te queda gente que decir, bueno, es que se han repasado todas las piezas. No, siempre quedan picos por ahí que tienes que repasar otras piezas. En fin, también date cuenta que en el pregón, pues, te piden unas piezas, posiblemente esas piezas que te piden para un pregón, a lo mejor no las tiene, y si no las tiene, se tocaron hace muchísimos años y, bueno, tienes que volver otra vez a empezar con ella, ¿no? Todas esas cosas son cosas que influyen y es un trabajo que prácticamente eso es diario, ¿no? Claro, en realidad también vosotros, bueno, ventaja o desventaja, no sé cómo plantearlo, ¿no? Pero el hecho de que las propias hermandades que cuentan con vosotros para que acompañéis musicalmente sus pasos, os indican qué tipo de marcha quieren que suene durante esa salida procesional, ¿no? Pues yo prefiero que me toques esto, esto y esto, acompañando a la Virgen, yo prefiero que me toques esto y aquello. Y eso también vosotros lo tenéis que tener en cuenta y lo tenéis que preparar de antemano, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. La verdad que, hombre, por regla general, aquí en Ubrique, la verdad que, bueno, nos conocemos todos, ellos saben la música que nosotros mayormente tocamos. Ellos ya de por sí ya saben lo que vamos a tocar, entonces ya ellos tanto como la Virgen de los Dolores, como el cautivo, ¿no? Pues, oye, mira, te dan un recorrido más o menos, el recorrido, te dan el recorrido más o menos y en qué punto quieres que toque X de marcha, ¿no? Pues mira, la marcha está en tal punto, la otra marcha en tal punto. Ya te dan, el tema te lo dan ya, vamos, mayormente por escrito, y uno lo que tiene que hacer es adaptarse y procurar de cumplir para que todo el mundo, en tanto como los cargadores o los costaleros, que estén contentos, que veas que has cumplido, que veas que están haciendo las cosas bien, ¿no? Pero ellos ya mayormente te dan, por el repertorio que tenemos, te dan las piezas que hay que tocar en cada punto, ¿no? Claro. Más o menos, ¿no? O sea, más o menos. Tanto como la Virgen de los Dolores como el cautivo, ¿no? Oye, Antonio, ya que estamos en este punto, ¿no?, de hablar del acompañamiento de la agrupación musical lubriqueña en las diferentes salidas procesionales, con respecto a nuestra localidad, ¿qué momentos más especiales recordáis vosotros de lo que es ese acompañamiento musical en los pasos de Ubrique? No sé si te voy a poner un compromiso con esta pregunta, ¿no?, porque claro, aquí depende de lo que uno diga, ¿no?, porque no, para cada uno lo suyo es lo más especial, ¿no? Sí, pero vamos, yo te iba a contestar muy simple. Aunque menos te lo esperes, tienes un punto especial, ¿no? Hombre, siempre está la torre, date cuenta que está la torre, que está el Peñón de la Becerra, que eso es, que la verdad que, bueno, que una cosa que eso es muy bonito, en vez, bueno, ve pasar por ahí cualquier paso, ¿no?, que pase por ahí, pues la verdad que es muy bonito. Pero que un punto que sea bonito, pues la verdad, hay veces que te da, no sé, hay puntos que te encuentras, que vas tocando y el paso se ha adaptado, se ha adaptado tan bien a la música, que lo ves tan bien, claro, perfecto, que no es que lo veo yo, que es que lo ve el público que lo está viendo, ¿no?, y aplauden, ¿no?, porque entonces, claro, eso lo mismo puede ocurrir en una salida que en el medio o al final, o en fin, en cualquier punto, ¿no? O sea, y la verdad que son puntos que son especiales, pero eso ocurre cuando ocurre, o sea, como te he dicho antes, el Peñón de la Becerra, pues la verdad que siempre están los vellos de punta, ¿no? Siempre. O sea, yo me quedo con eso que tú me acabas de decir. No hay un lugar concreto ni una imagen concreta, sino momentos especiales, momentos en los que, bueno, pues el devenir, ¿no?, se une para hacer especial esa situación, ese momento en concreto, y que hace que sea especial y que además es percibido por el público, ¿no?, que lo está viendo, sí, que es también lo importante. Eso es que el público tú lo estás viendo que ya va bien, que ya va la cosa muy bien, muy bien, muy bien, lo estás viendo la música muy acorde con todo, con el paso, con todo. El público que está viendo, que está acompañando, está viendo que eso está saliendo muy bien, y eso, la verdad, pues al final, pues ellos mismos aplauden porque ve que los cargadores o los costaleros lo han hecho perfectamente bien, ¿no?, con el acompañamiento de la música, ¿no? Y entonces, pues, te da una alegría, ¿no? El público, cuando ya se pone, que se altera un poco, pues estás viendo tú que hay mucha alegría. Claro. ¿Eh? Y eso, imagino que serán los momentos más gratificantes, que hace que merezca la pena todo el esfuerzo realizado, ¿no? Sí, claro. Tú date cuenta que en la agrupación tenemos mucho, bueno, como yo les quiero decir, ¿no?, tenemos muchos capillitas, ¿no?, y la verdad que ellos mismos, o sea... Mucho cofrade, Antonio, no capillita. Claro, cofrade. no les estoy faltando ni nada, solamente... Sí, era broma, la verdad. Entonces, pues claro, los mismos músicos te están dando qué hacer, te están diciendo, Antonio, que aquí la que pega es esta. Claro, yo le tengo que decir, sí, que pega esta, pero yo tengo en mi chuleta tengo esta, o sea, bueno, sí, son cosas que, bueno, pero que ellos lo viven, ¿no?, que lo viven, bueno, bastante bien, y la verdad, y lo pasan bien, y además, como son cofrades, pues la verdad que disfrutan, ¿no? Eso te va a decir, eso música, también, ¿no?, es positivo, contar con personas que sienten lo que hacen, que le ponen pasión, ¿no?, a su participación en ese acompañamiento musical, porque eso hace que, bueno, pues sea más especial, como decíamos antes, ¿no?, que podamos vivir ese momento tan especial, ¿no?, en lo que es una salida procesional. Sí, bueno, claro, tenés un grupo de chavales que sean cofrades, que sean capillitas, y eso vale, vamos, te da alegría porque te están animando todos los que te dicen también que te machacan, claro, diario cuando vamos a empezar con la... Antes que empieza te dicen, oye Antonio, que he escuchado la pieza esta, que está bonita, he escuchado la otra, he escuchado esta. Claro, hay veces que ya te tienes que enfocar en lo que te tienes que enfocar. Porque claro, entre 40, 50 personas, si tienes que escuchar cada uno que te diga esta pieza es la que me gusta a mí, esta la otra, pues claro, es un poco difícil. Ellos mismos lo comprenden, o sea, que no es que lo digo yo, es que lo comprenden. O sea, y cada uno tiene un gusto, ¿no? En pieza, pero lo que tú me has preguntado antes, que la verdad que es una alegría, pues estar con estos chavales, con el ánimo que te dan, la preocupación que le ponen al tema, o sea, bueno, todo. La verdad que sí. Te anima, ¿no?, a seguir trabajando también, ¿no? Bueno, vamos con el programa del concierto, porque hemos comentado esa marcha que se va a inaugurar mañana en el concierto de marchas cofrades de la agrupación Cautivo de Esperanza de David Morales Yucia, pero no hemos recogido el resto de marchas procesionales que se van a sumar además también a las que interpretará la agrupación Nuestra Señora de los Dolores. Así que si te parece, Antonio, podemos relatarlo, ¿no?, para darlo a conocer. Sí, vamos. Nuestra Señora, vamos, de los Dolores, vamos, de Zara de la Sierra, tocará, vamos, Domingo de Ramos, en Palio Blanco, en Pasión Granatiente, bueno, Valle de Sevilla. Son las cuatro piezas que tocará en la banda de Zara, ¿no? Nosotros empezaremos en A Mi Cristo de Santa Ana, Almería Cofrade, Cautivo de Esperanza y Flor de Azahar. Al final pues tocaremos una pieza en conjunto que será Osana en Cerci, entre las dos bandas, y bueno, y ahí queda finalizado el concierto. Son en total, por tanto, 9 marchas, 4 cada agrupación, más esa conjunta que se ofrecerá al final. El concierto arranca a las 12:30 y bueno, pues suele tener una duración aproximada de una hora más o menos, ¿no, Antonio? Sí, más o menos una hora, vamos, hora que dure, bueno, una hora, vamos, tampoco no es una, son marchas, que cada marcha pues viene a durar unos 5 minutos o 6, en fin, y en el cambio de una banda a otra, claro, pues ahí es donde puede durar un poquito más, pero bueno, no creo yo que una hora, hora y cuarto por ahí más o menos, que es lo que sea el concierto, ¿no?, que es lo que pueda durar. Bueno, pues ahí queda entonces también ese encuentro, concierto de marchas procesionales que va a ofrecernos la agrupación musical lubriqueña este sábado a partir de las 12:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Disfrutar ya de lo que es la música cofrade y de lo que es el ambiente que se comienza a respirar en nuestra localidad debido a la proximidad de la Semana Santa. Pistoletazo de salida, por tanto, para lo que es la participación de la agrupación musical lubriqueña en los diferentes actos que se van a llevar a cabo con motivo de la Semana Santa, no solo en nuestra localidad, sino también fuera de ella. Antonio Chacón, nos vamos a quedar aquí, director de la agrupación musical. No sé si algo más que se nos haya quedado pendiente, y como siempre, bueno, invitamos, ¿no?, a todos los oyentes de Radio Brique, a la ciudadanía en general, a que se sume, participe y disfrute de actos como este y, por supuesto, del concierto que ofrecéis mañana. Pues sí, solamente para decirle a todo que quiera escuchar el concierto de marchas profesionales el sábado a las 12:30 de la mañana en el colegio, vamos, Francisco Fatou, el sábado. Pues ahí estaremos y lo esperamos con mucho orgullo y con mucha alegría, vamos, de que esté y el que quiera escuchar, vamos, marzo de profesionales puede acudir para invitar a todo el pueblo de Ubrique y toda la sierra que quiera acercarse. Pues con ese tema final y conjunto que van a interpretar los dos grupos, con Osana en Excelsis, nosotros nos quedamos agradeciendo a Antonio Chacón que nos haya acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días.